a buscarte a las 5 de la tarde como habíamos quedado. No había nadie, había solo una nota que decía: ¡Jefes independientes! ¿Cómo me quedé esperando? Los vecinos me tildaron de sospechoso. Vino un patrullero y me dijo: ¡Pendejo! ¡Al calabozo! Enervados. Luego te cruzamos, te cortamos todo y te enterramos en el campo de al lado.